Nos encontramos vía telefónica con Mario Alberto Vélez, monitor de deportes contemporáneos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, quien nos comentará acerca del Festival de Deporte Contemporáneo, pues que se llevará a cabo dentro del municipio el día el 4 de diciembre pues del 2016. Muy buenos días, Mario, ¿cómo se encuentra? Aló, buenos días, don Mario, ¿cómo se encuentra? Aló, muy buenos días, bien, gracias. Don Mario, cuéntenos acerca de este festival, por favor. Bueno, a ver, les comento, el Festival de Deporte Contemporáneo es un festival que se realiza durante tres oportunidades durante el año, y en este momento, en noviembre y diciembre, estamos haciendo la tercera parada en el cierre del Festival de Escuelas de Formación Deportiva. Don Mario, ¿esto dónde se llevará a cabo? Bueno, la primera fase se realizó el 12 de noviembre, donde se realizó el encuentro de las diferentes modalidades deportivas y artes marciales como taekwondo, kickboxing, judo y jiu-jitsu en el Coliseo León 3. Este fin de semana, el próximo, el 3 y 4, tendremos los encuentros respectivamente de Ultimate, el 3 y el 4, y el 4 tenemos el Festival de Parkour. Esto va a ser para todos los... Mejor dicho, ¿qué rango de edad abarca este festival? Bueno, el rango de edades igual es de las mismas escuelas de formación deportiva, de 7 a 17 años de edad. Hay que recordar que igual tenemos unos clubes invitados de las diferentes partes de Colombia, de Bogotá. ¿Cuáles son esos clubes que los van a acompañar? ¿Cuáles son esos clubes invitados? Bueno, en la parte de parkour tenemos a clubes importantes en la parte de Ultimate, como Airi, que es un club bastante conocido en el municipio y pues que compite a nivel nacional. Y en parkour pues tenemos diferentes deportistas que también hacen gala de su modalidad deportiva a nivel nacional. Mario, de pronto, ¿cuál considera usted que es el equipo que tiene más representación dentro del municipio? ¿Qué deporte? Bueno, la verdad, ahorita los deportes contemporáneos en manos del licenciado Arnulfo Torres están cogiendo bastante fuerza y bastante auge. El deporte de kickboxing en este momento tiene representación a nivel internacional. Cinco de los grandes deportistas del municipio de Soacha fueron a participar hace más o menos unos 15 días a Tarija, en Bolivia, trayendo dos títulos internacionales, dos cinturones y dos diplomas de representación. Al igual, en escalada deportiva tenemos una gran participante que nos ha representado a nivel internacional en países como México, y pues ha traído diferentes títulos para el municipio. Mario Alberto, yo quisiera que usted nos diera luces de cuáles son esos deportes contemporáneos que, digamos, se ven reducidos en los jóvenes que los practican y pues también en ánimo de que más se vinculen a esos deportes. Comencemos hablando de cuáles son los deportes contemporáneos y también haciéndole una invitación a los jóvenes para que se incorporen a estos. Bueno, a ver, te comento, los deportes contemporáneos son deportes, digamos, nuevos, que son nuevas tendencias deportivas que los jóvenes están practicando ahora en las diferentes calles y barrios. El Instituto de Deporte crea una coordinación llamada Deporte Contemporáneo, donde vincula varios de esos deportes. Estos deportes pues no están unidos a los Juegos Olímpicos, son deportes que hasta ahora están haciendo su proceso, como las artes marciales en la modalidad de kickboxing, que contamos con varios profesores en el instituto. Contamos con la modalidad de ultimate frisbee, que también está haciendo gran auge a nivel nacional e internacional este deporte. Contamos con el deporte de parkour y contamos con el deporte de balonmano y de escalada deportiva, obviamente, que este año se convirtió en deporte olímpico y estamos visualizando algunos de los deportistas soachunos para los Olímpicos de Tokio. Entonces hablamos de kickboxing, ultimate frisbee, también parkour y balonmano. Esos son entonces los deportes contemporáneos que ustedes están manejando en ese momento, Olivia Meredes. Cómo no, ahí te falta escalada, y sí, esos son los deportes que estamos manejando en este momento en el Instituto de Recreación y Deporte. Escalada, entonces, por favor, háganos la invitación para los jóvenes que aún no se han vinculado y que no conocen estos interesantes deportes contemporáneos para que se vinculen. Bueno, de parte del Instituto de Recreación y Deporte, nuestro director y subdirector, del licenciado Arnulfo Torres, coordinador del programa, damos la invitación a todos los niños, niñas y jóvenes, de los 6 a los 17 años, para que se hagan partícipes de las escuelas de formación deportiva en la modalidad de deportes contemporáneos. Pues bien, él fue el señor Mario Alberto Vélez, monitor de deportes contemporáneos del IMRDS, quien nos habló acerca del Festival de Deporte Contemporáneo dentro de nuestro municipio. Muchas gracias, Mario Alberto, que esté muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, que estén bien.